el día martes 30, con todos los trabajadores, el parque industrial. Bueno, esta medida se debe a lo que ya saben todos, a la falta de respuesta, ¿no? Por lo que es esta prórroga de la Comisión Industrial. Sí, seguro, y teniendo en cuenta los dichos del señor gobernador, que en la última semana, la penúltima semana de diciembre salió a manifestar de que ya sea en la última o en la primera semana de enero estarían con el decreto acá, y estamos a marzo y no tenemos respuesta, y vemos cómo en otras provincias se está otorgando, caso Forte, se le otorgó la promoción industrial en la provincia de Buenos Aires. Así que en ese sentido, la movilización, ¿qué características va a tener? ¿Con huelga los trabajadores? ¿Cómo se va a hacer? No, los trabajadores van a concurrir normalmente a su puesto de trabajo el día 30 y después con los cuerpos delegados vamos a salir con los cuerpos delegados y los trabajadores hacia lo que es el parque industrial y de ahí encolumnarnos hacia la plaza principal a manifestar. Bueno, ¿hay objetivos en cuanto a esta movilización de manifestantes en algunos lugares en particular? Sí, el objetivo claro es la casa de gobierno, el primero. Y estamos analizando la forma de llegar a la legislatura también y a su vez también hacer sentir en el Ministerio de Trabajo de la Nación el reclamo que estamos llevando a cabo los trabajadores también en función de que no queremos más que el REPRO, el Plan de Recuperación Productivo, que es un subsidio que otorga la Nación a los empresas, a los empresarios y que va directamente al salario del trabajador. Entonces, que el mismo no nos oponemos que se lo siga otorgando la Nación, pero al empresario, y el empresario pague como corresponde, ya que el trabajador, al tener un subsidio dentro del recibo de sueldo, pierde poder adquisitivo, ya sea a nivel de créditos, de esas cosas, porque al estar subsidiado no le están dando créditos. ¿Cómo caracteriza usted la situación que está viviendo ahora el trabajador del parque industrial? ¿Desesperante, preocupante, de impaciencia? Bueno, mira, yo creo de que no solo los trabajadores del parque industrial, todos los trabajadores realmente estamos re preocupados por este nivel de inflación que está habiendo, totalmente encubierto por los índices que manifiesta el gobierno nacional. O sea, quien más, quien menos, está realmente preocupado por esta situación. Pues, más de 30 confirmado, esto... Confirmado, y la única manera que se levanta la movilización es que el gobierno de la provincia o de la nación envíe el decreto firmado con la prórroga de la promoción industrial, porque habiendo prórroga de promoción industrial garantizamos los puestos de trabajo fundamentalmente y buscaremos que haya nuevas inversiones en la provincia, que se puedan generar más puestos de trabajo.